Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas que nos permite compartir las revelaciones que nos anuncian lo que vendrá y nos revelan el origen de las cosas. En un plano celeste está escrito: el materialismo que os subyuga es producto de vuestro dinero, no de vuestro Dios. Y bien saben los pocos que se han preocupado que todo árbol que no plantó el Divino Padre, de raíz será arrancado. Estos árboles son las filosofías humanas que nunca tomaron en cuenta mi divina palabra. Nunca consultaron mis sagradas escrituras. Y entre esos árboles está la explotación del hombre por el hombre. La explotación se amoldó en los espíritus humanos porque no les dieron otra salida a los ambiciosos de este odioso sistema de vida. Es un acaparamiento del oro. El oro lo creó el Divino Padre y corresponde para todos iguales. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En el informe de este investigador en México acerca de la extracción de metales preciosos, él ha hecho un registro histórico y en este registro histórico se establece que de 1521 a 1821, en un lapso de 300 años, las llamadas potencias europeas, al invadir nuestras tierras, saquearon 1000 toneladas de oro y 30,000 toneladas de plata en 300 años. Pero desde el año 2001 hasta el año 2017, han saqueado de nuestras riquezas naturales dadas por el Creador para todos, han saqueado 2.000 toneladas de oro y 64.000 toneladas de plata, solo en el lapso de 16 años. Esto obedece al avance de la tecnología y la ciencia, que las naciones capitalistas las usan para su dominio y poder en contra de la humanidad. Sobre este tema del saqueo de los recursos naturales, el movimiento Unión Hispanista ha hecho un documento acerca del saqueo de las corporaciones mineras y toma como ejemplo México, pero es algo parecido en todos los países que tienen oro, plata, metales preciosos, recursos

Para solucionar problemas tan grandes y profundos, deben de hacerse transformaciones grandes y profundas en todo el aparato institucional de nuestros países. Este abuso genocida por parte de empresas extranjeras es solo una de las tantas caras que tienen los mismos problemas de siempre: la corrupción endémica, las instituciones mafiosas y desorganizadas, y la ausencia total de leyes y procedimientos que protejan nuestros derechos esenciales. Esto abarca toda una serie de reformas y cambios a realizarse, como al sistema de justicia, a los servicios públicos e incluso al sistema político entero. Sin embargo, podemos empezar por nosotros mismos. Tal vez a estas alturas suene trillado, pero es que es verdad. Si tan solo todos y cada uno de los hispanoamericanos que existen nos propusiéramos a cumplir la ley, votáramos responsablemente y cuidáramos del medio ambiente, tendríamos instantáneamente naciones pacíficas y prósperas. Solo se requiere de alguien que dé el primer paso, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. ¿Nos apoyarás? Somos el Movimiento Unionista Hispanoamericano, dando inicio al avance definitivo de nuestra región. Recordemos lo que dice la revelación. La explotación se amoldó en los espíritus humanos, porque no le dieron otra salida a los ambiciosos de este odioso sistema de vida. Es un acaparamiento del oro. El oro lo creó el Divino Padre y corresponde para todos iguales. Ningún ambicioso prometió en el reino de los cielos ser ambicioso. Lo que sucedió es que estos espíritus atrasados se olvidaron de su propia espiritualidad. Esta imperfección la está pagando el resto del mundo. Que cada espíritu del materialismo renuncie a este olvido. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahora vamos a continuar con esta exposición que nos está compartiendo el filósofo Enrique Dussel. Él es un historiador, es un investigador de las obras de Karl Marx y participa en la filosofía de la liberación que sale desde el sur. Se llama el sur a los países de la América, a los países de África, a los países de Asia, el tercer mundo. Y ha participado en Noruega en una conferencia sobre el giro descolonizador, es decir, otra mirada de la historia de los acontecimientos desde los afectados, desde los oprimidos, desde los explotados. Es otra mirada, porque la llamada historia, que es una falsa historia, es una mirada desde los explotadores, desde los capitalistas, desde los dominadores. Y entonces surge una contradicción entre los explotadores y los explotados. Esa contradicción solo puede ser resuelta con la abolición del sistema de vida capitalista. No hay otra solución. Y esto está desde miles de años planteado en las Sagradas Escrituras. Desde el libro del Génesis se plantea la abolición del sistema de vida capitalista en esa promesa que hace el Creador a los pobladores del mundo antiguo cuando les anuncia que serán llevados, retornarán a la tierra prometida, al paraíso, al sistema de vida de la igualdad, de la felicidad, al sistema de la armonía, del trabajo sin yugo. Sobre estos temas del giro descolonizador El profesor Enrique Dussel nos va a hacer una primera introducción y vamos preparándonos en unos minutos para participar con vuestras llamadas, su participación, haciendo esta reflexión. ¿Tenemos mentalidad servil? ¿Tenemos mentalidad colonial? ¿Tenemos mentalidad reaccionaria a los cambios profundos que se necesita para arrancar de raíz este extraño árbol que no ha plantado el divino creador? Sobre estas reflexiones, aportes, vamos a ir participando, porque las clases que vamos teniendo en estas programaciones de historia, de filosofía, de economía, de política, de la naturaleza, tiene que ir formando una mentalidad crítica, analítica, una individualidad y una conciencia revolucionaria para los cambios urgentes que la patria planetaria necesita. Compartimos la introducción del giro descolonizador a cargo del profesor Enrique Dussel. El giro descolonizador es un giro epistemológico y sus antecedentes, yo diría, son el boom literario, que es descolonizador, la teoría de la dependencia, que permite empezar a entender económicamente la estructura de la globalización ya en los años 60 del siglo pasado, porque en el fondo la teoría de la dependencia es la quintesencia del proceso de la globalización. Y también lo que en el plano religioso-político se llamó la teología de la liberación, que movió el imaginario popular a otro nivel. Y en ese contexto surgió un grupo en Argentina y después se generalizó, que hemos llamado filosofía de la liberación. Pero este es un movimiento filosófico. Había el literario, había el socioeconómico, la teoría de dependencia, y después otros aportes, diríamos, epistemológicos. Transformaron la teoría marxista tradicional en algo nuevo, y uno de los expresiones de eso es Aníbal Quijano, el gran sociólogo economista peruano, que de un marxismo más tradicional, pero ya de la teoría de la dependencia, pasa él a proponer toda la colonialidad del poder, es decir, el poder se organiza en una estructura colonial y ya entra el problema del género, pero sobre todo de la raza. Y él mismo dice, el modo de categorizar en América Latina no fue la clase social, fue las razas. Entonces eso ya es un vuelco al marxismo a otro nivel. Entonces Aníbal Quijano, por su parte, y yo quizás como filósofo, son un poco las columnas de una nueva generación que se abre a una tarea interdisciplinaria que le hemos llamado el giro descolonizador. El giro descolonizador. Que viene a continuar unos movimientos que se han ido dando algunas veces solo en Estados Unidos y otra vez en América Latina. El tema de la postmodernidad fue europeo, aparece con Lyotard, pero justamente mi filosofía de liberación del año 75, en la primera página. El primer texto del exilio, ¿no? El primer texto del exilio, yo digo, esta es una filosofía postmoderna, 1976. Pero por postmoderna yo entendía una filosofía más allá de la modernidad. Pero los postmodernos europeos, desde Lyotard, Vátimo y después todos los que siguen, son todavía la última etapa de la modernidad, porque son eurocéntricos. Entonces yo ya no pude seguir hablando de la posmodernidad, que la dije antes que Lyotard, sino que ya que utilizaron la palabra y la quemaron, entonces digo transmodernidad. Voy a decir, de lo que se trata es ir más allá de la modernidad. Está escrito en un plano celeste: la humanidad sufrirá un cambio tal que éste cambiará sus propias costumbres morales. Es el fin de los tiempos, el fin de los tiempos que pidieron filosofía de prueba, en alianza con las criaturas. Así es el universo viviente del Divino Padre Jehová. En estos instantes, infinitos planetas tierras están siendo sacudidos por divinas doctrinas celestiales, porque nadie es desheredado. La Tierra es uno de esos mundos que recibirá una vez más la divina palabra viviente de su Creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. Bien, viene un cambio total de costumbres, con nueva moral, una moral elevada que espanta a los inmorales del capitalismo, porque ellos se habían acostumbrado a imponer el libertinaje. Pero ahora, al cambiar de costumbres, la humanidad va defendiendo su derecho, va defendiendo la vida, va resistiendo, y esto se hace en un consenso global, porque el renuncio, el cambio de costumbres, será por todas partes. Tenemos una primera llamada. Aló, buenos días. Hermano, buenos días, hermano. Acá habla de San Juan del Urigancho, hermano. Sí, hermano, le escuchamos. Hermano, en primer lugar, hermano, saludo muy cordialmente a usted, a su programa, hermano, porque es un despertar para los pueblos que están dormidos. Hermano, lo contaré. Yo estoy de viaje, por ejemplo, acá por Tingo María, Tocachi, toda la ruta, por Huánuco, todo. ¿Qué sucede, hermano, de que todos estos partidos que nos impone, hermano, prácticamente es la derecha, o sea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial nos impone este sistema? Pero la gente desconoce que nosotros vivimos bajo un sistema capitalista, y este que vivimos acá en Perú es bajo sistema capitalista, que jamás nos va a dar, se puede decir, esa justicia que quiere el pueblo. Entonces, ¿qué le digo, hermano? Acá la gente no sabe diferenciar del sistema capitalista, porque yo, como le digo a veces, como paro en la calle, lo mejor la gente no toma en cuenta nada, sino hablando de la AMPA, todos los partidos que nos imponen, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Que ahorita, mismo, como se está viendo, hermano, estamos escuchando cómo están contaminando la minería, las injusticias, todo que nos imponen. Entonces, yo, como le vuelvo a escuchar, y tantas personas que ya están escuchando esta radio, la gente ya está diferenciando de esta injusticia, de dónde viene. Porque, como le vuelvo a decir, acá en San Juan del Urigancho también han elegido a otra lacra, hermano, que son del mismo sistema, que jamás nos va a dar alternativa, solución, como, por ejemplo, entre los derechos. Acá, por ejemplo, como yo vendo por mercados, se han impuesto todos estos mercados, me he hecho todo, pero sabía, hermano, quitando nuestro derecho de trabajo, y el transporte, la luz, el agua, hermano, cómo nos suben constantemente. Si yo le enseñaría recibos, hermano, de 1.000 soles, de 700, 500 soles en el agua, la luz. Entonces, ¿qué le digo, hermano? Que la gente desconoce, pero escuchando su lindo programa, hermano, creo que la gente que tome conciencia para que puedan nosotros organizarnos, porque la única alternativa acá, que gracias a Dios que nos ha mandado esta sagrada escritura, la revelación Alfa y Omega, nos indica bien claramente cómo está constituido todo esto, estos demonios que nos causan toda la desgracia de todos nosotros, tanto en la salud, en general, en todo lo que estamos padeciendo, hermano. Entonces, yo creo que la única alternativa que escuche, nosotros debemos poner nuestra parte, organizarnos, y todo que escuche, hermano, a cada vecino, a cada sitio donde vaya, hermano, de invitarlo que escuche la radio y darle estos folletos, hermano, de la revelación Alfa y Omega, para que puedan comprender, así como, por ejemplo, en el tiempo de las revoluciones, como en la China, como en Rusia, el pueblo se dio cuenta, bajo, por ejemplo, de Mao, quién eran los culpables de la verdad, si eran el feudalismo, fueran los grupos de poder, los grupos que siempre han estado ahí, hermano, un grupito. Y ahorita estamos en las mismas circunstancias. Yo creo que debemos hacer algo para nuestra generación, hermano. Yo creo que todos debemos participar, hermano, dándole ese político que escuche a él, y más que todo que lean la Sagrada Escritura, porque ahí me da una explicación profunda como usted le explica, hermano. Eso es todo, hermanito. Le agradezco por la oportunidad que me da, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano, por su participación. Es importante cómo la conciencia de la defensa de los derechos se va ilustrando, y esto es muy valioso para todos. Aló, buenos días. Huancayo, Abel. Ah, le escuchamos. Adelante su participación. Para no descompaginar con el tema que están dando ahí sobre filosofía y del colonialismo, yo quería referirme hacia por qué un chileno detesta cuando le dices que es de descendencia española. Es que allá en Chile hay un librito que se llama La clase dominante y la sangre azul del Perú. Ahí refiere que cuando la reina mandó aquí, Pizarro vino a América, pidió soldados, pero la reina le dijo, no, es un lugar peligroso y un lugar inseguro. No te puedo dar soldados, pero sí te voy a mandar, te voy a abrir las cárceles. Entonces, cuando vino Pizarro, pues vino toda la crema y nata de las cárceles de allá de España, ¿no? Más que nada de Sevilla. Delincuentes, traficantes, homosexuales, violadores. O sea, toda esa gente vino acá. Y cuando la corona estuvo en decadencia, no tenía dinero, empezó a vender títulos nobiliarios. Quiere decir, cualquier delincuente que salía de la cárcel, pues ya era marqués, ya era conde y ya era de la alta de abolengo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú tenemos una gente de sangre azul, salí de la cárcel, Tudela y Barrera, marqués, León de Trasiñí, conde o marqués. Y así hay ilustres apellidos que me gustaría que ese libro se llegue a publicar acá. Y vas a ver, pues, que los usos y costumbres de esos delincuentes se han impuesto, ¿no? Y lamentablemente, pues, cuando ves una carita blanca y fina, no sabes de dónde viene, ¿no? Lamentablemente, esa gente ha venido de las cárceles. Y tienen la osadía de humillar a nuestros congéneres. Yo, que soy un indígena, yo tengo náuseas al ver a esa gente. Por ejemplo, verlo, pues, a los apristas, al señor Alan García, o a la japonesa también, que viene de una mafia, ¿no? Entonces, ¿qué estamos esperando? Seguimos con la mentalidad colonial y tenemos que cambiar todo esto, abolir esa constitución nauseabunda. Gracias, hermano. Repita el nombre del libro, por favor, para ubicarlo. El libro es en la Universidad Católica de Chile, lo conseguí, es como un libro así, que te digo, no muy bien presentado, es antiquísimo, es como un papel, ¿qué te puedo decir? Un papel muy corriente. Es ya, el nombre del libro. Y la clase gobernante del Perú. La clase gobernante del Perú, muy bien. La sangre azul y la clase gobernante del Perú, por eso el chileno le da náuseas cuando le dice ser descendiente español. Bien. Por eso cuando los peruanos llevaron su título nobiliario a la Argentina, el gobierno argentino le dijo, ese título, úsalo en el baño, le dijeron prácticamente. Bien, gracias. Le agradecemos su participación. Aló, buenos días. Me llamo de San Juan de Lurigancho. Ah, le escuchamos, adelante, por favor. Gracias. Felicitarle a usted, hermano, que está ilustrando cada día más. Estamos al tanto a lo que dice usted, y a la vez felicitarle al hermano que me antecedió. Ese libro es muy importante, ojalá que se pueda publicar, se pueda copiar esos libros, ¿no? Ponerlo, subirlo a internet, porque nosotros queremos aprender, ilustrarnos, porque tanta publicidad, tanta basura que nos meten en la televisión, en la radio, en los periódicos, en los videos, los niños, la gente común y corriente, que lo que ven, eso les entorpece el cerebro, les llena de callos de ignorancia, y lo que le meten a los políticos, le dan, como dicen, las premisas, y votan por ellos. Ahora, pues, el Señor de los Milagros, van ahí a adorar al Señor de los Milagros, y después se tiran su borrachera, allá en las ciudades, en los pueblos andinos, festejan, como en Huancayo, por ejemplo, lo que conozco Huancayo, ahí cada pueblito tiene su patrón, ahí festejan, toman, tirados en el suelo, hasta los niños toman, y esa gente votan por políticos basura. En Puno, la Virgen de la Candelaria, gracias a felizmente que hay un hombre inteligente, de corazón, por su patria, Walter Rubírez, ganó. Allí en Arequipa, por el señor Herrera, que era el David que se enfrentó al Goliat de las tradicionales mineras, no lo eligieron. Claro, pues esos arequipeños, la mayoría son sangre o genes idiosincrasia de Piero, ese traidor. ahora como hablaba de la descendencia de estos traidores, el señor Salaverry, que es el presidente del Congreso, tiene un linaje de ese traidor que no quiso que Perú se uniera con Bolivia, ¿no? De ese de Salaverry, presidente joven, que dice traidor, de ahí viene. Y así tenemos que descartar, aprender cada día más, como padre de familia, enseñar a tus hijos, a los demás. Gracias. Bien. La revelación nos va enseñando cuáles son los derechos y deberes en base a los 10 mandamientos, que es el código moral más elevado. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Le saluda Miguel Ángel de San Juan de Miraflores. ¿Le escuchamos? Sí, muy amable. Mire, el tema que están tocando es interesante y lo voy a tratar de tocar varios puntos rápidamente. En las recientes elecciones, el que ha sido elegido alcalde, Muñoz, él tiene muy claro la conciencia de clase y nosotros del pueblo no la tenemos. ¿Y por qué digo que la tiene claro? La conciencia de clase, el reciente elegido alcalde de Lima, porque él ha menospreciado, ha manifestado su rechazo y repudio al alcalde Walter Aduviri en Puno y a Vladimir Cerrón en Junín. O sea, él las tiene claras, ¿no? Pero el pueblo, que tiene también un problema de autoestima, no ve con claridad estas cosas. Con respecto a lo que usted estaba hablando, hay un intelectual que hablaron ahí, Aníbal Quijano, ¿no? Que en el mes de junio ha fallecido, y en el diario La República, en el diario Uno, le han dedicado varios homenajes de algunos periodistas locales, ¿no? Claro, él vendría a ser lo que es la izquierda caviar, ¿no? Es un intelectual, un creo que es un antropólogo, ¿eh? Sociólogo. Dilucidaba el tema de la lucha social, pero como decían los verdaderos revolucionarios, era un intelectualoide, ¿no? No era realmente un intelectual comprometido. Y enlazando esto con otro tema de la teología y la liberación, también hablaron ustedes, ¿no? No, el profesor Dussel, él lo menciona. Nosotros no participamos de la teología y la liberación porque claro, es una parte de la reacción. Sí, de acuerdo. Pero hay una cosa ilustrativa, ¿no? De modo de Gustavo Gutiérrez, el teólogo peruano, dice, pues, cuando yo hablo de los pobres me dicen que soy un santo, pero cuando hablo de las causas de la pobreza me dicen que soy un comunista. Claro, son palabras, como dice mismo en lo que usted está presentando, son palabras de literatura, no, de novela, que si bien es cierto lo forman, pero también están en un punto estéril, en un punto infértil, porque eso no deriva y formaría, no deriva en algo, en una conciencia más avanzada, ¿no? Pero como yo siempre decía, es algo ilustrativo, ¿no? De repente formativo, entretenimiento puede ser, pero no, pero lo fundamental acá es de todo esto es que por lo menos estamos haciendo conciencia, ¿no? Estamos haciendo conciencia y porque lo otro sería pues un poco patear el tablero, ¿no? Yo creo que las cosas de repente van por etapas, ¿no? Tienen un proceso, tienen, ¿no? Como también lo dijo Omar, ¿no? Y para finalizar, mire, volviendo con el tema de las recientes elecciones, el ciudadano promedio pretende una condición de clase de burguesa, ¿no? Por ejemplo, el ciudadano promedio, usted pregunta a cualquier ciudadano de calle que no le gusta enterarse, no le gusta estar avisado, él en el fondo de su corazón, así como su sueldo mísero que tiene o un gran sueldo igualito, él desea realizar un viaje a Disneylandia, desea o sea, cosas realmente que no comprende su situación de clase, ¿no? Muy amable, ¿eh? Bien, eso se llama la ilusión, la alienación, la fetichización del ser humano. Aló, buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí, le estamos escuchando. ¿Su nombre? Es Beth. Adelante. Señor, disculpe, quisiera saber sobre la dirección de... Por el interno le van a dar el informe. Bien, estamos compartiendo la cátedra, la exposición, las informaciones de economía, de política, de sociología, de las Sagradas Escrituras. Aló, buenos días. Buenos días, señor. Le hablo del Agustino. Sí, adelante. Quiero hablar acerca de lo que usted está hablando, señor, con todo lo que pasa. dígame usted, ¿qué ejemplo puede dar la televisión basura que da, señor? Que una chica termina con el otro, que ahí mismo se sacan la vuelta, señor periodista. Los niños ya no quieren leer, los niños no quieren estudiar, se dedican a mirar la televisión, se dedican a mirar esos tablets. Entonces, ¿qué formación puede tener el futuro? De razón que estos grandes gobernantes nos engañan, hacen lo que le dan la gana. Mira lo que ha pasado ayer nomás con ese fiscal Chávarri. ¿Dónde estamos, señor periodista? Deberíamos invocar de nuevo una marcha, aunque a veces no estamos de acuerdo con el gobierno, pero apoyarlo para que haga algo bueno, porque si no, no sé dónde vamos a llegar con toda esta basura que está saliendo. Disculpe, señor periodista, muchas gracias. Bien, le agradecemos su participación. Es un sentir de rechazo, de aburrimiento que ya esta población tiene de la corrupción, del libertinaje, de la degeneración del capitalismo. Pero esa podredumbre del sistema de vida tiene que hacernos despertar, porque el libertinaje cansa, la ilusión aburre, la realidad de los acontecimientos es lo que nos va a hacer transformar en un nuevo sistema de vida, una nueva realidad. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? De acá, de Los Olivos. ¿Le escuchamos? Sí. Miguel, el dañado que me antecedió tiene razón. El día de ayer, el señor afrofujimorista Chávarri acaba de destruirlo o separarlo de la investigación que la fiscal también, que le ayudaba al Domínguez, si no me equivoco. Erika Delgado, si no me equivoco, también la que lo han destituido, digamos, porque ella iba a investigar inclusive hasta, iba a irse a Brasil. Sí, sí le escuchamos. ¿Aló? Bien. Prácticamente estaba yendo más a profundidad pues la investigación sobre Keiko Viala. Lamentablemente ayer ha sido destruido, ¿no? Es algo preocupante que el señor Chávarri, pues, es afrofujimorista, donde tal vez pues ya la señora Keiko tal vez dentro de un par de días lo sueltan. Entonces, en ese aspecto pues sigue la corrupción, sigue el modelo, prácticamente no se hace daño, no se hace nada, eso es lo que pronunciarse, ¿no? También respecto al tema de, se sabe muy bien que cuando nos invadieron los españoles, y hay una investigación que se hizo, por su ADN corre la sangre indígena, casi el 60%. Podemos ser blanquitos o claros, como se dice, pero por nuestro ADN, por nuestra sangre, corre sangre indígena. Por lo tanto, hay que sentir orgullosos. Lamentablemente, pues, hay personas que ya son de colores y se complejan y tienen esa alineación europea, esa alineación de que sean, defiendan otra cultura, ¿no? Pero en ese aspecto hay que tener más autoestima y tener pues la identidad, nuestra costumbre que nos han dejado en el pasado, ¿no? Sí. Muy amable, gracias. Bien, gracias. Bien. Dice el título 481. En la prueba de la vida existieron extrañas malas costumbres y casi todas fueron alentadas por la misma bestia. El llamado organismo fiscal fue la perdición moral de muchos. Los que pertenecieron a ese extraño árbol fueron inmorales y sinvergüenzas. Tienen divino juicio colectivo, porque con lo colectivo fueron inmorales. Todas las escenas de engaños, malos tratos al público, de apatía, pérdida de tiempo, todo se verá en la televisión solar. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no perteneció a la bestia fiscal a que logre entrar uno que perteneció. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Las extrañas instituciones del sistema capitalista son las que perpetúan las malas costumbres. Ellos son los que atentan contra el derecho colectivo de la población a vivir en moral a desarrollarnos y perfeccionarnos según los mandatos de las Escrituras. Es por lo tanto la responsabilidad de todos nosotros como población ir fortaleciendo nuestra conciencia de resistencia al escándalo, la inmoralidad, la corrupción, no aceptar en ningún extremo la basura o podredumbre del sistema capitalista. Vamos a continuar con unos audios que tenemos para esta edición, y el profesor Enrique Dussel nos va a hablar acerca de esa mirada crítica que se tiene a la llamada modernidad, que es la falsa historia que Occidente, que Europa ha impuesto con la fuerza a todo el mundo. Filosofía de la liberación, que es la crítica a la modernidad. Toulmin, en un libro que se llama Cosmópolis, un gran epistemólogo norteamericano, dice, bueno, la modernidad, ¿cuándo comienza? Dice, será en el descubrimiento de la imprenta en Gutenberg. No sabe que los chinos habían descubierto la imprenta seis siglos antes. Así que el pobre Toulmin es un ignorante y es el más grande epistemólogo durante unos decenios. Y Habermas dice, el origen de la modernidad es el Renacimiento, ¿no? Y después la Reforma y la Ilustración. Y cada uno dice, como de paso, cuándo se origina. Pero el origen de la modernidad va a determinar qué es lo que es la modernidad. Porque es un yo pienso, pero que yo siempre dije desde la filosofía de liberación, antes del yo pienso está el yo conquisto, que es un yo práctico que después se hace ontología. Y el yo conquisto se hace en América Latina, es Cortés, el conquistador. El ego descubridor de Europa. Y el ego conquistador del otro, que lo domina de un punto de vista cultural, económico, y lo pone a trabajar a su servicio en la encomienda, en la mita y en la hacienda y en el mundo colonial, que instala la modernidad. Entonces, la modernidad como fenómeno cultural global, de un punto de vista ideológico, es el comienzo del eurocentrismo, porque los europeos no eran eurocéntricos, tenían un complejo de inferioridad con respecto al mundo árabe total. Sabían que los árabes eran más cultos, más científicos. Un trauma. Claro, del sur venía la cultura. Por eso que el Quijote dice, recibí el texto de un árabe, el Quijote. Porque no lo va a recibir un alemán que no tenía ninguna significación en el siglo XV o XVI. Eran los árabes los cultos, los ricos. Entonces yo empiezo a darme cuenta que el origen de la modernidad está en 1492. Y eso no lo ha dicho ningún autor europeo, ni Wallerstein. Y Mignolo y mis amigos ya lo han asumido, pero se olvidan que era una fecha, que diría yo, ontológica, porque es el momento en que Europa se abre al mundo y rodea al mundo árabe que lo tenía rodeado. De la expulsión de los moros de Granada también. Y claro, pero a su vez por los océanos empiezan a rodear al propio mundo árabe, y con la riqueza americana se desvaloriza aquello. Entonces hay una visión histórica, económica, que me permite hacer filosofía. Eso es una metodología desconocida por la academia filosófica. Ningún filósofo europeo es capaz de hacer eso, porque son unidisciplinarios, ¿no? Los marxistas más, porque conocen la economía, pero también estaban confundidos, porque todos creían que la época colonial tenía un sistema económico feudal. Y decían el feudalismo en América Latina. Ahora, fue un autor marxista argentino, en 1949, que estudiando el tema dijo, no, la época colonial tiene un capitalismo mercantil. Y eso es como el hilo de Ariadna. Yo diría que de 1949, epistemológicamente, se empieza a desenvolver el entresijo. Si el sistema colonial no fue feudal, fue capitalista. Si fue capitalista, ¿de qué tipo? Y entonces, la modernidad y el capitalismo son simultáneos. y el colonialismo son simultáneos, y el eurocentrismo son simultáneos, y van a crecer juntos. Y la filosofía moderna se va a montar sobre el eurocentrismo y sobre el colonialismo. Entonces lo que hace Edward Said en la literatura, y muestra que el Oriente es un fantasma que se creó... Es una creación europea. Total. Lo empezamos a hacer, y entonces yo releo a los filósofos europeos eurocéntricamente, y tengo que hacer una destrucción en regla de todos ellos. Entonces, cuando hablo con cualquiera, enseguida me doy cuenta que son eurocéntricos, y le entro a la crítica, y se están desnudos, porque no conocen ninguna temática de esto, y no entienden ni siquiera la crítica al comienzo, y cuando la entienden, se dan cuenta que ahora ya no tienen el manejo del discurso. Está escrito en un rollo telepático. El desvirtuamiento salió de un extraño y falso concepto que se tenía de la vida. Todo cuanto rodeaba a la criatura, absolutamente todo, adquirió una baja cualidad y calidad. Cuando la mente de la criatura equivocó el concepto de la vida que había pedido a Dios. Los elementos también piden pruebas a Dios en sus leyes de elementos, y ellos hacen variar la calidad como tales cuando la criatura viola la divina ley de Dios. En otras palabras, las propias criaturas, cuando violan la ley de Dios y sin darse cuenta, afean los climas. Son ellas mismas las que hacen disminuir el goce de un buen tiempo o clima. Al mundo de la prueba se le advirtió que todo era viviente. Es así que todos los elementos de la naturaleza también participan en el divino juicio de Dios. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahora escucharemos el informe que desde la tenebrosa Naciones Unidas se da acerca de el daño económico que provocan los desastres naturales. Al menos 10 personas han muerto tras las grandes inundaciones que han afectado a la isla española de Mallorca. Hasta el momento permanecen desaparecidos un niño de 5 años y el cuerpo de su madre fue encontrado por los rescatistas. Más de 23 centímetros de lluvia cayeron este martes. El primer ministro Pedro Sánchez recorrió áreas donde las inundaciones repentinas habían cortado el suministro eléctrico y las comunicaciones y obligaron a cerrar las escuelas. Las autoridades regionales dijeron que más de 600 rescatistas y unidades militares habían sido desplegados. Las inundaciones disminuyeron el miércoles. Los residentes y los rescatistas comenzaron a limpiar las calles, sacar los autos destrozados del agua. Y un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres demuestra que las pérdidas económicas directas ocasionadas por los desastres naturales han totalizado 2,9 billones de dólares estadounidenses en las últimas dos décadas. También revela que el 77% de las pérdidas se debieron a las extremas condiciones climatológicas causadas por el calentamiento global. El informe hace hincapié en que el cambio climático está incrementando la frecuencia y la severidad de los climas extremos y que los desastres continuarán representando un retroceso para el desarrollo sostenible. Expertos en cambio climático han advertido que si el promedio de las temperaturas globales se eleva en más de un 1,5 grados Celsius por encima de la escala preindustrial, causará mayores padecimientos, especialmente a los países pobres. El documento señala también que los países ricos asumieron las mayores pérdidas económicas, pero que los países de bajos y medios ingresos contabilizaron un mayor número de muertes por desastres. está escrito en un plano celeste. Elementos y espíritus pidieron en divina igualdad psicológica ser tratados por igual en el divino juicio de Dios. Materia y espíritu tienen un desenlace que a todos asombrará. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Así como la naturaleza destroza la economía del capitalismo, así también el dictador Donald Trump va destrozando la propia economía norteamericana. Escuchemos este informe de Hispan TV. Destrucción e incertidumbre. Esto es lo que quedó tras el paso del huracán Michael por la costa del estado de la Florida. Categoría 4 aumentó su intensidad. Estábamos esperando que fuera categoría 3 para ayer, pero como las predicciones cambian, subió a categoría 4. Pero también tienen que pensar y esperar que a lo mejor esos rescatistas no van a llegar a tiempo o tan rápido como lo esperaban. Panama City, Mexico Beach, Apalachicola son solo algunas de las localidades que quedaron devastadas por Michael, uno de los huracanes más catastróficos en los últimos 14 años. No obstante, mientras los estadounidenses se ahogaban entre ventarrones y trombas de agua de 220 kilómetros por hora, el presidente Donald Trump, en vez de ayudar, se dedicaba a otra cosa, a insultar y burlarse de las mujeres y de los rivales políticos. Así, Andrew Gillum, alcalde de Tallahassee, una de las ciudades afectadas por el huracán Michael, tuvo que llamarle la atención a Trump. Hey, Donald Trump, no vengas a mi estado a hablar basura de mi ciudad mientras nos preparamos para un huracán categoría 3. En este momento necesitamos un colega, no un partidista. Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, pero en el caso de la administración Trump, el refrán parece ser más bien al revés, y es que Trump le restó 200 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional y a FEMA, la agencia de emergencias, para dedicarlos a deportar inmigrantes, y esto justo en época de huracanes. Además, Brooke Long, director de FEMA y protegido de Trump, está acusado de gastarse varios cientos de miles de dólares en vacaciones familiares. Es más, desde que Trump asumió la presidencia, el país fue azotado por 5 huracanes de considerable destrucción y la reacción de Trump es inexistente o mediocre. Todavía sí, todavía hay mucha gente que carece de electricidad, que no tienen techos en sus casas, que están con sus toldos azules. E incluso yo tengo, de los niños que yo he traído, tengo por lo menos como 15 que todavía tienen sus toldos azules en sus casas. No tienen lo necesario, lo básico que se requiere para vivir adecuadamente. Y ahora que pasó ese huracán y salieron hacia afuera, como quien dice, a buscar ayuda, y cuando se vio la catástrofe que pasó, pues increíble el nivel de necesidad que estaban pasando las personas, sin luz, sin agua, mucha gente lo perdió todo. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami. Todos los elementos de la naturaleza también participan en el divino juicio de Dios, porque elementos y espíritus pidieron en divina igualdad psicológica ser tratados por igual en el divino juicio de Dios. Materia y espíritu tienen un desenlace que a todos asombrará. Materia y espíritu habían pedido a Dios un todo perfecto en desarrollo de prueba. La prueba de la vida había sido elegida por los libres albedríos de materia y espíritu, entre otras infinitas formas de vida, porque el Eterno dispone de modelos de vida que no tienen ni principio ni fin. El espíritu y la materia pueden estar observando por eternidades sin fin formas de vida para al fin elegir una. Esto se llama en el reino de los cielos buscar perfección. Escrito por el enviado Alfa y Omega. De esta forma estamos llegando a los minutos finales de esta edición. Hemos compartido las últimas informaciones relacionadas con el aumento de la pobreza a nivel global, y en la revelación hemos conocido la causa de ello. Hemos compartido los informes acerca de los indicadores de la pobreza multidimensional en aumento en el Perú. También sobre este colonialismo actual de saquear los recursos naturales de los países del tercer mundo y este giro descolonizador de la exposición de la filosofía de la liberación. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones del tiempo que resta. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo que resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.